saber que soy un hombre y que de mí no se burla si el que quiere, y que me importa a mí que tú me digas que nuestro amor para siempre terminó. Me da lo mismo que me odies o me quieras, pues de mi parte la cadena se rompió. Al cabo nunca te he amado. Hay otras mejores que tú, que a mí me están esperando. ¿Y qué me importa a mí que tú me digas que nuestro amor para siempre terminó? Me da lo mismo que me odies o me quieras, pues de mi parte la